Gabón, Gabón y bienvenidos un viernes más a Toma y Daca. Se le conoce por muchos nombres: Lucifer, Satanás, Diablo, Demonio, Belcebú, Príncipe de las Tinieblas. Tiene, según dicen, múltiples formas de presentarse. La leyenda habla desde el aspecto de macho cabrío hasta el de demonio color rojo intenso. Y lo que es cierto es que a lo largo de la historia ha estado y está presente a través de las creencias religiosas. De hecho, ¿sabe usted que según una encuesta realizada entre los ciudadanos de la Unión Europea, un 33% de los encuestados teme al diablo? En 1974, el Papa Pablo VI reiteró la existencia de Satanás, pero no como símbolo del mal, sino como una realidad física. Es decir, que hay quien piensa que Satanás no es solo una imagen de leyenda que engloba todo el mal que nos rodea, sino que es algo, o mejor dicho, alguien, que está o puede estar entre nosotros, que nos puede dominar y que exige que le adoremos. Entre nuestros invitados de esta noche hay quien no cree en este ente poderoso y maligno, y afirman que lo que antes se consideraba como síntoma de la existencia del diablo tiene hoy una explicación científica. Contra estas opiniones racionalistas también nos acompañan esta noche en el plató personas que han sentido el aliento y la presencia del diablo. Estas personas afirman que el diablo invade y posee el cuerpo y la mente de muchas personas y que puede tener presencia física. Unos y otros nos van a contar esta noche sus experiencias y nos van a contestar, entre otras, a la pregunta del debate. ¿Habita el diablo entre nosotros? No vamos a hacerles esperar más, ni a ustedes ni a los dos invitados que tenemos ya aquí. Ahí tenían las primeras opiniones que hemos recogido sobre este tema en esa sección que llamamos Habla Pueblo Habla, tras la cual les da a nuestros invitados. Los primeros 5 invitados que les voy a presentar son personas que no creen en la existencia del diablo y no creen, por supuesto, que el diablo habite entre nosotros. Y ellos son los siguientes señores que esta noche nos acompañan. Paco Gavilán, que es psicólogo. A su lado está Ángel Carcedo, ya le han conocido, él es profesor. Junto a Ángel tenemos a Alberto Rueda, que es editor. A su lado está Ayola Pérez Arresti, que es periodista. Y por último, Antonio López Campillo, que es físico. Son nuestros 5 escépticos, por decirlo de alguna forma. El resto de nuestros invitados son personas que han tenido experiencias con el diablo, con el demonio, que conocen de su existencia, en algunos casos porque lo han llegado a ver, en otros porque lo han sentido. Ellos nos van a contar esta noche esas experiencias y nos van a hacer saber cómo es ese diablo, cómo se manifiesta y cuál es el daño que nos puede hacer, cómo son esos famosos pactos con el diablo. Y esas personas son Anaísa, en primer lugar, ella limpia auras. A su lado está Benedicta Gómez, exposesa, estuvo poseída por el diablo. Junto a ella tenemos a Roberto Barbazán, que es asistente de exorcismos. Junto a Roberto y en el otro lado tenemos a Conchi Alonso. Conchi se encarga de quitar energías negativas a la gente. A su lado tenemos a Antonio Jiménez, que estuvo poseído por el diablo también. Y junto a él tenemos a Layos, que es ocultista. Pasamos abajo para encontrarnos con María Ángeles Bertolí, a quien ya han conocido. Ella es exorcista. A su lado está Conchi Miranda, es santera. Junto a Conchi tenemos a Elliot, que es también exorcista. Al lado de Elliot está Jorge Loring, que es jesuita. Y por último, Arina, que es una mujer que vio al diablo y que esta noche nos va a contar, al igual que los demás, cómo ha sido esa experiencia. A ver, Paco, adelante, pues usted, ¿qué me dice? ¿Tiene usted miedo, por ejemplo, de estas cosas que nos han contado esta noche? De lo primero que hemos escuchado que nos decían María Ángeles. Yo que voy a tener miedo. Y yo quisiera dejarse... ¿Por qué no tiene miedo? Por lo que voy a explicar. Yo voy a dejar muy bien sentada mi postura, ¿no? Yo creo que la existencia del diablo... Cuénteselo a María Ángeles, ella sí cree en el diablo, ella nos ha contado un montón de experiencias. Para mí, desde mi punto de vista, es una falacia, Lo mismo que Dios no creó al hombre, sino que el hombre fue el que inventó a Dios. De la misma manera, el hombre ha tenido necesidad de inventarse el diablo. ¿Por qué? Por muchas razones psicológicas, fundamentalmente, y que se podrían expandir en distintas vertientes. Por ejemplo, me gustaba mucho la intervención inicial de Campillo, porque hablaba de ese afán de exculparse. El hombre, el ser humano en general, tiene el instinto de exculparse de todos sus actos maléficos, de todo aquello malo que le ocurre. Entonces, tiene un campo abonado con el demonio. Es decir, nos induce al error, nos induce al engaño, nos induce al fraude, nos induce al pecado, nos induce a todo lo malo, a todo lo negativo. Tenemos un chivo expiatorio, pero eso es una tesis, es una teoría que no se sostiene ni con alfileres. Eso lo digo, y eso lo puedo demostrar. El deber de la ciencia, considero, que es investigar y llevar al cabo la conclusión de si es cierto o no es cierto esto. Lo que nunca se puede hacer es una persona cerrarse en banda y no llegar a analizar estos temas. Yo te lo digo porque hay muchas enfermedades psicológicas que realmente hay personas que sí que tienen problemas de tipo psicológico y, sin embargo, otras eran porque son parecidas a problemas de tipo psicológico y, sin embargo, son posesiones por seres. Sí, ¿me permite? La diferencia está en que se curan y son irrecuperables, y esto es lo que cuenta. O sea, a ver, Paco, adelante rápidamente, que Arina también quería intervenir. ¿Me permites un momento solamente? Fíjate, tú que hablas de las enfermedades, efectivamente, hay enfermedades, bueno, las enfermedades no son por sí mismas socialmente prestigiantes. Bueno, salvo el estrés, que los ejecutivos, no hay ningún ejecutivo que no se precie de ser buen ejecutivo si no está estresado. Pero aparte de eso, las enfermedades mentales precisamente no tienen muy buen prestigio. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que nosotros encontramos una disculpa muy buena porque la epilepsia, la esquizofrenia, muchas psicopatías... Paco, usted dice que son excusas, pero Arina, por ejemplo, ha visto al diablo. Arina, cuéntele usted, que eso de excusa no tiene nada. Yo quería hacerle un inciso a este señor, sí. De esto que están ustedes diciendo, que no existe. Ustedes habrán visto publicado no hace mucho tiempo que el mismo Papa hizo un exorcismo, no sé si hace un año y medio, no sé si lo vieron publicado. Entonces, ¿el Papa también, lo que dice el Papa, no es real? No. El Papa es un ser humano, igual que nosotros. Bien. Incluso él mismo duda de su falibilidad, de su infalibilidad, mejor dicho. Pues perdone, pero usted sabrá que en el Vaticano tienen la mejor, o sea, todo lo mejor sobre parapsicología, sobre todos estos temas que puedan haber en el mundo. Por lo tanto, si tiene lo mejor de lo mejor, evidentemente es porque se cree o no se cree. Bueno, a pesar de que usted diga que es de un ser humano. Claro, ellos claro que creen, claro. Evidentemente. Pero yo estoy hablando desde mi posición, desde mi perspectiva de psicólogo, y como psicólogo no puedo admitir eso. Es decir, son enfrentamientos de opiniones, de creencias. Usted cree y yo no creo, sencillamente porque creo que que responde a unas necesidades psicológicas que tiene el ser humano. Pero Paco, no es que Arina crea o no crea, es que Arina vio al diablo. Arina, cuéntenos cómo es el diablo, usted lo ha visto. Yo he tenido mi experiencia ahora un par de años, y fue una experiencia, no fue como la película que nos acabáis de exponer aquí por televisión, que creo que era El Exorcista. No era una cosa así, ni mucho menos, ni fui violada, ni nada de esto, pero sí que tuve una experiencia de como de 2 o 3 semanas, incluso renuncié a Dios, que yo soy una persona súper creyente, y lo tuve en mi interior, este señor, o lo que queráis llamarlo, la entidad que sea, este señor decía unas cantidades de cosas obscenas, y me lo quité a base de rezar, de rezar, de rezar. ¿Usted de rezar. Oía que le decían? Yo oía muchísimas obscenidades, cosas increíbles. Pero ¿y por qué eso no lo atribuyes a las alucinaciones? Tú has oído hablar de las alucinaciones, ¿no? El ser humano es muy sugestionable. Y antes solo se hablaba de alucinaciones visuales o auditivas. Hoy en día se sabe que podemos sufrir alucinaciones en los 5 sentidos. Disculpe, ¿verdad que tenemos explorado un 8 o un 10% de nuestro cerebro cuando tenemos un 100%? ¿Por qué no tenemos más margen? ¿Por qué no da usted poco más de margen? ¿Usted que es psiquiatra o psicólogo? Bueno, ¿por qué ya no lo da? Ya que hablas de porcentajes, a mí me ha sorprendido mucho que me llamasen a este programa, porque pensé que a estas alturas del conocimiento, de la ciencia en general, sí, y de la psicología y de la psiquiatría, uh-huh, en particular, esto estaría ya aclarado. Pero me ha sorprendido mucho la estadística de Patricia, dice que un 33% de los europeos, es decir, una tercera parte de la humanidad, si extrapolamos ese dato, resulta que cree en el demonio. Pues entonces ustedes tienen razón, hay mucha gente que cree en el demonio. Pero yo estoy hablando de mi explicación desde un punto de vista, de una perspectiva psicológica. Arina, usted no solamente lo ha visto, usted no solamente lo ha oído, usted ha visto al demonio. Claro, porque ¿cómo yo, es? Perdón, yo tengo que aclarar que yo soy, aparte de que soy vidente, yo soy medium, ¿eh? Y esto, pues claro, al ser medium, pues puedes ver las entidades. ¿Y cómo, pues, ¿cómo es? Pues me imagino que es como, la parte que yo he visto, pues muy desagradable, con unas uñas horribles, largas, en pico, una cosa horrorosa, y además un hedor al lado, como si estuvieras en una nevera, algo horroroso. tiene la forma que tiene diversas formas, por lo que a mí me han contado. ¿Y qué forma vio usted? Yo vi unas manos y no vi cara, no vi cara. Hablaba telepáticamente, pero día y noche, o sea, hablaba telepáticamente, unas obscenidades increíbles. Ya te digo que incluso tuve que renunciar de Dios porque decía, madre mía, ¿pero esto qué es? Sí, no quisiera monopolizar el tiempo, pero ahí hay un elemento muy importante a introducir, que es el inconsciente colectivo. Sea cierto o no que exista el demonio, basta que lo creamos para que durante generaciones, durante siglos, haya ido calando en lo más profundo de nuestro inconsciente colectivo, de tal manera que, bueno, que eso al final se proyecta, hacemos unas proyecciones hacia el exterior en forma de alucinaciones. Ángel. Y eso es lo que está pasando. Lo que más extrañeza es la facilidad o la alegría con la que ustedes pasan de la mera sugestión o de la pura imaginación personal a un hecho externo como es la existencia del diablo, que es de lo que se trata aquí. Puede deberse a causas naturales y no a la existencia de un ser externo a ustedes. Puede ser que el mal lo tengan dentro, no fuera. Es decir, mire usted, yo me puedo imaginar algo y no por eso tiene que estar en la realidad, porque caeríamos en el argumento ontológico que ya está en desuso. Yo me puedo imaginar un monstruo de 10 cabezas con 20 patas y escamas y se lo voy a poner todavía más monstruoso. Mire, de las 10 cabezas, por ejemplo, 5 representarían a Roldán. Por ejemplo, y 5, pues a Álvarez Cascos, por poner un ejemplo. Fíjese si es monstruoso, pero eso no significa que exista en la realidad. Si existe eso. Es una gran imaginación. Sí, exactamente. Entonces, no, si esto no le afecta a usted, tanto da como si tiene 40 cabezas. Lo que aquí estamos hablando de algo que está molestando al ser humano, que hay muy poca información sobre el pero tema. Pero puede estar dentro de él, no fuera de él, que es de lo que nos... Bueno, pero es que, entonces hablaríamos de personas enfermas mentales y realmente pues seguramente estamos hablando de eso, de que no lo pues entonces tenía que ir, pero oiga. A ver, Elliot, adelante, sí, ¿qué hace tiempo quiere usted hablar? Antes, por ejemplo, Ángel, si me permite, que te ha hecho alusión a la figura del diablo, pues como un esquema comercial. Pues entonces también está por esa regla de tres, pues Jesucristo no vino a que predica la palabra del Padre, sino que fue un comerciante pues que vendió pues prácticamente pues toda la vida hasta la fecha. No, no, él no, lo fueron sus sucesores, como está claro ya. Efectivamente. Y es que la figura del diablo, pues ya por sí sola, efectivamente, genera maldad. Y no solamente él está, sino que también hay una sucesión de ellos. Bueno, diablo, no yo estoy figura. Empezando... No, no la idea, lo yo que estoy es la empezando... figura ancestral que se ha venido repitiendo en mitos desde la antigüedad, desde el maddeísmo y, efectivamente. Y el hinduismo y es el brahmanismo sí, hasta ya hoy. Ya sé, por sí solo está existía, en... muy antaño. Por ejemplo, cuando los caldeos ya de por sí estudiaban la astronomía, sabían que existía una figura maligna y la denominaron Sek. O sea, ya venía desde muy Estamos atrás. Hablando de la infancia de la humanidad. Son mitos que ya nadie se Bueno, cree. Eso es muy relativo, de la infancia de la humanidad. Los egipcios tienen una tecnología más aplicada que hoy en día. Fíjese usted las pirámides que construyeron. Eso es otra historia. A ver, Ángel. Y se puede demostrar que lo que... Por alusiones a lo que ha dicho muchas cosas, Elliot ¿sí? sobre él. Adelante, no, que yo simplemente confieso que estoy empezando a coger cariño al diablo. Es decir, el pobre... Le estáis poniendo a parir. Es decir, yo no sé quién es peor, si el diablo o vosotros. Le estáis achacando un montón de maldades al pobre desgraciado. Y luego resulta que cuando hablamos de los niños decimos, son unos diablillos, como cosa simpática. No me lo explico. Pues si le parece tan Hay un simpático, montón de contradicciones acerca del pobre diablo que yo creo que debierais ponernos de acuerdo. Es una aplicación un poco. De palabra muy mal hecha también, O sea, también. Pobre un diablillo. Pero hombre, el diablo es diablo aquí y en todo sitio. Ya dijimos antes que el diablo se aplica a todo. Positivo y negativo. No, positivo decir, no puede de alguien, ser nunca, jamás. Decir, perdón, hombre, que diga Ángel. Hay pobres diablos, hay incluso diablos buenos, etcétera. Yo, de todas formas, me interesaría el padre Loring que está... Estoy deseando hablar. Hace media hora. Yo lo estoy provocando... Yo que conste que le estoy provocando un poco a ver si habla, porque tengo muchísimo hombre, interés... Estoy respetando en que usted, la palabra del prójimo. ¿No? Usted que es el científico... Muy bien. Encontrar la entrada, pero si ya se la damos, la entrada... Se la damos. Entre usted padre, que le esperamos. Él es el científico. Digo lo siguiente. Vamos a ver. Comprendo perfectamente... Que el que no crea en Dios se burle del diablo. ¡Es su problema! ¡Ya se enterará cuando se muera! Muy bien, yo ¡Es su bien. Problema! Sí, señor. Bueno. Sí, señor. Bravo. Perdón. No, tiene usted. La palabra el padre Lorio. Perdone usted. Señores, usted. Tranquilos. Una cosa solo. Cuando usted se muera... No se enterará de que no hay vida eterna. De todas formas, muy largo me lo creáis. No, sí, señores, cuando se enterará, se enterará. Sí que la hay. Bueno. El argumento es falso. Antonio, el padre Lorin tiene la palabra. A ver, además, padre. Además, no solo Ángel, amenazan vamos a antes, respetar la palabra del padre. Segundo, es que está amenazando. Vale. Segundo, de manera que yo no pretendo convencer al que no quiere dejarse convencer, porque nadie se convence de lo que no quiere. No pienso convencerle, porque no quiere dejarse convencer. Voy a poner mi punto de vista. ¿Por qué yo creo en el diablo? No he visto al diablo. Nunca. Ni quiero verlo. No lo he visto, pero sé que existe. ¿Por qué? Hablo desde el punto de vista creyente, católico, sacerdote y jesuita. Yo creo en el diablo. Primero, es dogma de fe. Está definido en el Concilio Lateranense IV. Es dogma de fe. Y yo creo los dogmas de fe. Creo que existe el diablo. Segundo, ¿por qué es dogma de fe? Porque lo dice la Biblia. Y para mí la Biblia es palabra de Dios. El que se ría de la Biblia, con su pan se lo coma. Yo creo la Biblia. Y la Biblia me habla del demonio. Y dice San Pedro que hubo ángeles que pecaron. Y los ángeles que pecaron fueron condenados al infierno. Y esos son los demonios. Ese es el diablo. Era ángel, pecó y se condenó. Y por eso existe el diablo. Padre, ¿se puede demostrar la existencia del diablo? Se ve por la fe. ¿Usted sabe de casos? De casos sí, en los que... la película El Exorcista que hemos ¿sí? visto aquí, yo tengo un dato, es una posesión actual. Yo, aquí está hablando gente que habla de posesiones. Nos hemos conocido hace media hora. Pero yo soy jesuita y mi provincial, el padre sobrino, estuvo destinado en Georgetown, en Washington, y conoció al protagonista de la película. La película se basa en una novela, y la novela en un hecho histórico. Bueno, pero es un hecho histórico, y el padre sobrino conoció al protagonista. ¿Y cuéntenos esa historia, pues, padre. Bueno, hay un cambio. La película pone una niña y el caso histórico es un niño, eso es lo de menos. Sí. Pero el padre sobrino me lo ha dicho a mí, no es que yo, me dijo que soñé, que me inventé, no. El padre sobrino ha hablado con un sacerdote exorcista que echó el diablo de un niño, pero de nuestros días, ¿no? Y, por lo tanto, son casos que uno conoce. Bueno, que no quiero creer, caso, padre. Haya películas, padre, y yo sí. No voy a convencer a nadie. Si lo ha dicho padre, pero padre, yo sí no, creo. Padre, si lo ha dicho el padre sobrino, entonces no tengo nada que añadirle. Sin embargo, lo que sí le digo es que la Iglesia suele refugiarse en el dogma cuando le faltan... ¡No, señor! Sí. No nos refugiamos en el dogma. Sí, no. Creemos en la Biblia. Eso es. Y cuando la Biblia dice una cosa, lo aceptamos. Bien. Porque tenemos fe en la Biblia. Pero la y el Biblia, que no crea la Biblia, la Biblia usted sabe que no se le puede tomar de pie la letra porque está escrita en un lenguaje simbólico, analógico, eso fabulado. Eso es todo parto de saberlo. Naturalmente. Los géneros entonces, literarios se estudian. Los géneros literarios. Los entendidos distinguen en un género alegórico, un esto género es. Histórico, un género lírico y un género dogmático. ¿Y quién le dice usted que cuando habla del diablo no está hablando en un no, género señor, alegórico y simbólico? No, señor, porque los entendidos en géneros literarios opinan o que sea, la existencia del diablo es dogma de fe. Sí, existió claro. El diablo. Sí, existe pero, el diablo. Pero eso lo dice no usted. Es imaginación. No es que lo inventamos nosotros. Es un ser persona, además. Ahora cedo la palabra. No. Un segundo. Le cedo la palabra. Es persona porque... Dice el catecismo de la Iglesia, porque se venía preparado. Dice el catecismo de la Iglesia más. Que el diablo no es el mal, no es el mal. No, no, es persona, es una persona. Y cuando Jesucristo le dice a Pedro, cuando Pedro le quiere apartar de la cruz, aparte de mí, Satanás, es porque el demonio es persona. Cuando dice San Juan que es un pecador, es porque es persona. Cuando Cristo llama el padre de la mentira, es porque es persona. No es el mal, el... abstracto. O sea, creemos en el diablo, que existe, que es persona y que actúa en el mundo. Ya he hablado bastante. Un momento. O sea, yo había leído que la Iglesia precisamente no admitía ese ente maléfico como con corporeidad física. No, es espíritu, sino cuerpo. Sino que admitía que se pudiera manifestar de alguna manera y de algunas formas, en animales, en cosas, puede, corporeidad física, puede. Tengo entendido que la Iglesia no admite y usted lo está personificando. No, perdón, cuando digo persona no digo que tenga cuerpo. Ya. El pecado del ángel no puede ser pecado de lujuria si no tiene cuerpo. Ya. Fue pecado espiritual, sí. De soberbia. De desobediencia, uh-huh. Pero como es persona espiritual, sí. Pecó de soberbia, pecó de desobediencia y fue condenado. Sí. Y eso es lo del demonio, un ángel pecador, sí, un ángel caído. De todas maneras, un momento, de todas maneras quería decirle una cosa. Esto, todo lo que usted dice, que es histórico, el caso ese del exorcista y tal, bien, es histórico, pero son interpretaciones que la gente hace, que la gente, muy docta, puede ser en su materia, pero hace. No dejan de ser interpretaciones, eso no quiere decir que sea real. El demonio ha existido o ha existido o se ha creído que existía en todas las civilizaciones, en todas las culturas, en todas las religiones. ¿Por qué? Porque el conocimiento, porque el conocimiento que en aquella época se tenía de los fenómenos extraños era nulo, no se sabía. Y lo fácil era atribuirlo a los demonios, a los entes maléficos. Exacto. Estoy de acuerdo que hay veces que cuando no conozco una cosa, lo atribuyo a Dios o lo atribuyo al demonio. Y por último, eso no quita claro, que después haya realmente un demonio, y como existe Dios, lo claro, mismo. Bueno, un momento. Y por último, ya en relación con este caso, usted dice que se fía de la Biblia, que lo de creer en el demonio es dogma de fe, ¿no ha dicho eso? ¿Está aquí? Ya. ¿Usted no cree que desde un punto de vista psicológico, creer en algo firmemente es estancarse en la búsqueda de la verdad? No. Mire usted, no, depende. Vamos a ver, depende de que se... Hay cosas opinables. 0 grados, ¿es frío o es calor? Depende. Para un andaluz es frío, para un noruego no es frío, que viva... Ahora, 2 y 2 son 4, pi, 3, 14, 16, agua, H2O, punto. Es que yo me estanco porque digo que agua es H2O, no, agua es H2O, no es CLNA, no, ni NH3. Agua es H2O. Cuando yo creo que agua es H2O, no me estanco. Estoy en la verdad. Pero es que la creencia en el diablo no es algo que afirmativo, tan aseverativo como para reconocer. El que tiene fe, sí. Pero no es científico. La Biblia, por ejemplo, no es un biblio, un libro científico. Por supuesto. Claro, entonces... Por supuesto. Estoy con usted. Demostrar científicamente que existe el diablo... No pretendemos eso. Ya. No pretendemos eso. Ya. Porque la fe no es una ciencia. Sí, pero la fe no es una... Es razonable. La fe es razonable, pero... Endo, yo quisiera saber qué opina el padre Lorin. Y me gustaría también que el padre Lorin nos cuente eso de lo que antes empezaba a hablar de la película El Exorcista, saben ustedes, basada en una novela, a su vez basado en un hecho histórico. Y él nos decía que un compañero, el padre Sobrino, que él quiere aclarar que no es John Sobrino, sino otro... Es el padre Sobrino. El padre Sobrino conoció al encargado de liberar a ese niño del demonio. John Sobrino vive, sí. Y el padre Sobrino, John Sobrino es del norte, y el padre Sobrino es gaditano, es andaluz, y además ha muerto ya. Pero era provincial, fue provincial mío, y antes de ser provincial estuve destinado en Washington, en la Universidad de Georgetown, y allí estaba un padre que... Bueno, el padre Sobrino me dijo a mí que tuvo en su mano toda la documentación del hecho. Yo dije antes, yo no he visto al diablo, ni he visto ningún endemoniado. Digo, pero usted confía en la palabra del padre Sobrino, por supuesto. Sé lo que él me ha dicho, claro. Yo no sé nada más que lo que él me ha dicho. Que tuvo en su mano la documentación, que en lugar de ser una niña, como dice la película, es un niño. Que suprimieron algunas cosas por horribles. Eso me lo ha dicho a mí el sobrino. Y bastante horrible era la película. Sí, sí, dijo, unas cosas demasiado desagradables para ser filmadas. No pusieron todo. Pero me dijo que habló con el sacerdote jesuita que había hecho el exorcismo. ¿Y qué es lo que pasó en ese caso, padre? Cuéntenoslo. ¿Un niño de qué edad? ¿Pequeño? ¿Estamos hablando de un niño de...? Sí, no, yo sé, 5 años, no sé. No, pequeñito. Mucho detalle no sé, sí. Bien. Pero quiero insistir en algo que se ha dicho ahora mismo... Al demonio se le vence con la oración. Sí, exactamente. Con la oración. Totalmente. Digo, no con métodos científicos, sino estamos hablando de cosas materiales, estamos hablando de espíritus. Padre, cuéntenos y al qué espíritu pasó. Ni se le mira en el microscopio, ni se le pesa en una balanza, es un espíritu. Y el espíritu se vence con la oración. Y el mejor enemigo del demonio es el crucifijo. A mí me gustaría preguntarle una cosa que yo creo, supongo que el padre Lorin me dé la razón. Creo que la Santa Madre Iglesia tiene unas órdenes especiales para los exorcistas, es decir, una especie de gracia divina concedida mediante un rito a ciertas personas para que se dediquen a ese tipo de cosas. Por lo menos así era en la antigüedad. ¿Tú tienes esa gracia concedida por la Iglesia o ¿Cómo has llegado a convencerte de que tú puedes hacer esas cosas? Bueno, por otra parte, ¿el diablo tiene puntos débiles? Un momentito. Sí, sí, por supuesto. ¿Cuáles son? El punto débil es la oración. La oración cara a Dios. El diablo, no digo la oración. Vámonos por partes. Primeramente, yo no estoy convencido de nada, sino simple y llanamente sí estoy convencido de mi propio trabajo y de lo que hago. No, pero tienes permiso, perdona, tú obras en nombre de Dios, perdona, un momento, de Dios, por favor. Es decir, de sus representantes en la tierra. Los hombres no tienen por qué darme a mí voluntad propia o permiso para hacer nada. La gracia te la da Dios. Si empezamos así, todo va manga por hombro, claro. La gracia te la da Dios. Así van las cosas. La gracia te la da Dios. Si no respetamos la jerarquía, estamos como estamos, claro. Vamos a ver si nos entendemos. A ver qué opina el padre Lorin ahora. Yo soy cristiano y creo en Dios. Ahora, con todo el respeto cara al padre, no estoy de acuerdo con la política de la Iglesia. En la Biblia es otra cosa. Que cualquiera se ponga a exorcizar me parece un cachondeo. No, cualquiera no, aquí estamos muy pocos, ¿eh? A ver, padre Lorin, ¿qué opina usted? Pues yo opino que Ángel ha dicho una cosa que es verdad y otra cosa que no es verdad. Es verdad que la Iglesia tiene un ministerio que se llama exorcista. Bueno, eso es verdad. Es verdad, y tanto. Eso es verdad. Y que estudia los casos. Ahora, eso no quita que Dios reparta sus dones a quien quiera. El que él no tenga autoridad de la Iglesia no significa que no pueda hacerlo, no sé. Yo ni afirmo ni condeno. Y Dios no puede, digo nada. Y Dios digo, puede repartir no tiene, el sacerdocio, por perdón, ejemplo. Sí. ¿Qué negocio le he hecho guardia? El sacerdocio. No es ningún negocio. No se ofusque. Sacerdocio. Digo, no el sacerdocio, lo mismo negocio. Que reparte el exorcismo, puede repartir el sacerdocio. No, hombre, no. Y es una orden sagrada. No. Y la decir, otra también. En la Iglesia hay un tipo de sacerdotes que tienen a este ministerio. Pero eso no quita que si Dios quiere darle ese poder a otra persona, pues Dios se lo da, porque nosotros no le atamos las manos a Dios. Él no tiene representación de la Iglesia para hacer eso. No tiene representación. Pero que si Dios quiere darle poder, yo ni afirmo ni niego, no sé. Y si él tiene esta cualidad es porque Dios se la habrá dado, digo pero yo. Es que, vamos. Están ustedes facilitando el intrusismo profesional. Libros pone, los que hacen el bien en nombre de Cristo. Entonces Juan dijo, maestro, hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido. ¿Por qué viene con nosotros? ¿Por qué no viene con nosotros? Se lo hemos prohibido. Pero Jesús les dijo, no se lo prohibáis, pues quien está con nosotros, o sea, quien no está contra nosotros, está con nosotros. O sea, esto está puesto en la Biblia. Sí, igual pero, que Jesús dio autoridad. Bueno, es que la Biblia también pone un argumento que pone, no hay más sordo que no quiere escuchar, o sea, sí, que no quiere pero, ver, usted, o sea, que Biblia, no quiere oír, y no hay más ciego que no quiere ver. A ver, Alberto. A ver, padre Lorin. Padre Lorin, que llevo usted tiempo sin hablar y tengo yo ganas de hacerle una pregunta. Aquí se está hablando entre estos señores que no creen en todas las historias que hemos escuchado aquí esta noche. Se está de alguna forma diciendo que estos son supercherías. Se ha hablado de cuentos, de historias muy bonitas, con un final más o menos allá. ¿Son supercherías, sí o no? Bueno, pues vamos a distinguir, como hacen en filosofía. Pues yo no niego que hay mucha superchería, porque hay montones de gente que cuenta historias que son mentiras, que para salir los periódicos, para lo que sea, por protagonismo, o sea, que puede haber casos de superchería. Segundo, estoy con el doctor, que hay mucha alucinación. Hay gente que ve visiones, que sueña una cosa y después se cree que es verdad y que tal. Ahora, no generalicemos. El que haya superchería y alucinaciones, no todos los casos son supercherías, ni todos los casos son alucinaciones. Hay mucha verdad también. Puede haber, no digo mucha. Pero hay. Pero puede haber un caso que sea verdad. Entonces, hay que estudiar un caso. Y cuando estudias el caso, y por las circunstancias, dices, hombre, pues esto no tiene ninguna explicación médica, ni ninguna explicación natural. Dispongo de 5 minutos para contar un cuento. ¿Un cuento? ¿Otro? Una historia, vamos. ¿Una historia ¿Otro? Real? No, es que, no, yo quería decir esto. Es que hay gente que ve demonios por todas partes, y no hay tales. Sí, y sí, gente, sí. Voy a contar el caso padre, que es histórico. Padre, una cosa, antes de que nos cuente eso. ¿Qué es histórico? Antes de que lo, bueno, me lo cuente y luego se lo pregunto. Un caso histórico. Adelante. Lo cuenta el padre Heredia, es un padre jesuita mexicano, Y cuenta un caso, él era parapsicólogo, ¿verdad? Y entonces le llaman porque había una casa endemoniada. Y entonces, pues la dueña de la casa era un hotel, pues va al padre Heredia, oiga, que mi casa está endemoniada. Y aquí los huéspedes se me van, porque dicen que a las 12 de la noche, pues todas las noches, oyen unos golpes en la puerta, en la cabecera de su cama, y que se asustan, y que está endemoniada, y se van. Entonces, en vista de que todos los huéspedes se le iban, porque todos los días a las 12 de la noche oían tres golpes dobles en la cabeza, pues entonces el padre Heredia, lógicamente, va a estudiar, porque antes de pensar que la casa está endemoniada, vamos a buscar si hay alguna causa natural. Y va el padre Heredia, estudia la casa, y se da cuenta que por la pared, por el exterior, hay una viga que cruza en diagonal toda la pared y da la guardilla. Y en la guardilla dormía un anciano que fumaba en pipa y todas las noches, al acostarse, vaciaba la pipa. Claro, claro. ¡Qué diablo! ¡No, qué diablo! ¡No! Esto demuestra, padre, esto demuestra que cuando nos encontramos con algún fenómeno extraño que no podemos explicar o no sabemos encontrar una explicación, hay que buscar las razones en el más acá antes que en el más allá. Sí, y esa anécdota de acuerdo, que usted cuenta, estoy de acuerdo, que la cuenta el padre Óscar González Quevedo en uno de sus libros, también, es verídica. Sí. Pero yo, a toda esta gente que tiene estos contactos tan estrechos con el demonio, a nosotros que somos escépticos, no creyentes, agnósticos, nos gustaría tener alguna prueba más fehaciente, y sería fácil a lo mejor pedirle un autógrafo al demonio. No, hombre, no. Si es espíritu. No, un cheque firmado. Pero adquiere muchas formaciones distintas. De verdad que estamos de acuerdo que cuando hay un caso de estos, lo primero hay que buscar causas naturales. Padre. Porque a lo mejor las hay. Claro. Ahora, cuando te das cuenta de que no las hay, pues entonces tenemos el margen, los que tenemos fe, sabemos que Dios actúa, que hay milagros, que hay demonio y que hay causas sobrenaturales. Ahora me toca a mi padre. Déjeme hacerle la pregunta que le iba a hacer yo antes. A ver, la Iglesia ha hecho exorcismos, ha realizado exorcismos. Sí, muchos. Yo conozco actualmente el niño este de Estados Unidos, pero, como decía Ángel, luego sí que hay muchos casos de posesión. Luego sí hay muchos casos de posesión. Hombre, muchos, hay los. Usted afirma que la Iglesia ha realizado exorcismos. Sin duda. Y lo ha hecho frecuentemente. Sin duda, lo ha hecho. Y eso podemos considerar que son casos reales, casos verdaderos, casos en los que... Hombre, pues hasta donde uno puede barruntar, pues parece que sí. Claro. Sí. Pero no se puede demostrar con análisis químico. Ángel, ni con el microscopio. Estos casos de los que nos está hablando el padre, estos casos en los que ha actuado la Iglesia, que podemos considerar han sido estudiados, como él nos ha contado, ¿son supercherías también? Bueno, son preguntas siempre muy directas. A mí lo que me está pasando ahora mismo es que tengo una sensación un poco triste. Es decir, una de las pruebas más claras que me está dando a mí esta gente en contra de lo que dicen es su falta del sentido del humor. Es decir, nadie se ha sonreído ni una sola vez. Sí, están hablando de cosas, absolutamente macabras. Y no sé, yo desde luego, vamos, no me lo estaba tomando en serio, pero si hace falta me lo voy a tomar en serio este asunto, ¿no? Yo creo que estamos hablando me da toda la impresión y tomándomelo en serio me da toda la impresión que el demonio es un invento seguramente de las autoridades eclesiásticas. Tengo enfrente al padre Lorin y le he visto sonreírse beatíficamente cuando María Ángeles citaba la frase de la Biblia cuando el Señor decía, dejadlos, que son de los nuestros. Pero no sé si se sonreía tan beatíficamente cuando hablaba de la Ouija. Es decir, que la Iglesia, históricamente, se ha apuntado siempre al sol que más calentaba. Es decir, entre la misma... La cosa de perdone, Quinto. Padre, está, perdone. Está calumniando a la iglesia. Perdone, padre. Cosa que no viene a cuento. Perdone, padre. Hablemos del diablo. Claro que perdone. Estamos hablando del diablo. Pero estamos hablando del diablo, claro. Sí. Estamos hablando del diablo, ¿no? Y el diablo ha sido evidentemente un invento que ha surtido mucho efecto en la historia de la humanidad. Muy bien, para eso, asustar. Bueno, eso lo, para el que quiera... ¿Qué niño de mi generación no ha estado terriblemente asustado? No ha tenido sueños, no se ha meado en la cama por culpa del diablo. ¿Eh? Yo te comentaré una cosa. ¿Qué interés han tenido ustedes en asustarnos? Ninguno. Históricamente. Queremos enseñar la verdad. ¿Y por qué nos han asustado? La verdad. Vamos a ver, perdone usted. La verdad. San Ignacio. Lo que es verdad, puto. San Ignacio, su santo fundador, cuyos ejercicios yo tuve que realizar de joven y las pasé. Pues no se nota. Y las pasé de cabeza, no se nota. Perdón, se nota perfectamente, no se nota en el sentido en que usted dice, por suerte, pero se nota perfectamente porque he logrado enterarme de algunas cosas. San Ignacio ya habla del demonio. Tiene claro una, que sí. El demonio dice, en cátedra de fuego y humo, con olor de azufre. Mm. Es decir, para San Ignacio, el demonio era una persona corporal. Pero hombre, primero. Estamos hablando de géneros literarios, aquí sí, hay un género pues, literario. Otro más. No entiende. Otro más. Pobrecito, no entiende de géneros literarios. Recuerdo. Y cuando San Ignacio utiliza un género literario, no se entera. Recuerdo emocionado. Es un género literario, no, perdonen hombre, ustedes. Un género literario. En aquellas meditaciones, ustedes, con perdón, acojonaban auténticamente no, el auditorio. El auditorio lo pasaba mal. Bueno. Se iba temblando, no dormía. Pero muchas pero no por bueno, por más, querer perdone, asustar perdone sino que por enseñar la verdad perdone. Si vas por una carretera y hay un puente hundido y te ponen un cartel carretera cortada, puente hundido es que usted asusta, no asusto digo la verdad, no haces caso al abismo, allá tú no hay problema. A ver, Ángel, adelante, que tiene usted ganas todavía de decir algo más. Hay un detalle jesuítico, es que a mí la compañía de Jesús es algo que me ha fascinado siempre. Es decir, San Ignacio ha sido un señor, como Dios manda, muy espabilado, que por cierto, se convirtió a partir de una enfermedad. Bueno, pero yo les voy a hacer una cosa. Esto es muy interesante. Pero no, que es una sola cosa. Vamos a volver es sobre al el demonio. Diablo, es sobre el diablo. Ah, bien. El himno de la compañía de Jesús, en una de sus estrofas, dice lance, lance a la lid fiero Luzbel a sus monstruos en tropel. De Luzbel las legiones se ven vamos de avanzar a ver, y sus negros pendones literario. El sol enlutar. ¿Qué himno? ¿Qué himno? ¿Era de otro siglo? ¿Qué himno de la compañía? Claro, hoy no diríamos siglo. Eso. Como el diablo es de otro siglo. El diablo es mucho más antiguo todavía. No, hombre, no. Y además, digo, me gustaría estar sordo para poder gritar como usted. Bueno, entonces, repito, que en el himno de San Ignacio tuviera un estilo dieciochesco, no significa que hoy nosotros nos guste ese modo de hablar, pero en aquel tiempo se hablaba así. Pero lo mantienen. Decir, vamos a hablar con Anaísa, vamos a ver, Anaísa. Usted anda intentando entrar todo el rato, intentando hablar, no le acaban de dejar. Anaísa, ¿estos son supercherías? ¿Esto es verdad? ¿Usted ha tenido experiencias también de este tipo? Yo tengo muy claro de que existe el demonio, pero a la vez tengo miedo a hablar, porque como yo por lo menos tengo una creencia, lo que es tan diferente a vosotros, porque como entenderán, yo no soy de aquí, y yo creo en lo que es el vudú, la magia negra, lo creo y lo he vivido. Ahora, yo le cuento mis historias a este señor, y te juro que me manda, o sea, primero se marcha, pero seguro que me manda su consulta, ¿eh? Porque lo que a mí me ha pasado es para no creérselo. Bueno, pues cuéntele a ver si es verdad que le manda la consulta. Antes de contarle la historia, le voy a decir algo. Aquí se habla mucho del demonio, de Belcebú, no sé. Pero en mi país se le llama lo que es el... A ver, es un nombre que se le pone, o sea, un bacá. No sé si estoy hablando contigo. Allá, no sé si aquí ha escuchado a alguien hablar lo que es el bacá. Explíquenos qué es el bacá. El bacá es el demonio. Es hablando de magia negra. Por ejemplo, aquí, yo cuando he presentado a los invitados, he dicho el nombre y apellido de todos. En la República Dominicana, dar el apellido puede ser peligroso. Hombre, muy peligroso. Yo no se lo recomiendo a nadie que se lo dé ni siquiera a mí. ¿Por qué? Bueno, pues por la sencilla razón de que aquí no sé cómo se hace la magia negra, porque la verdad no es que no creo que aquí no existe y eso. y te lo dije a ti. Es que vamos, a mí me parece súper curioso creer en lo que es la magia negra aquí, cuando yo he vivido en una cultura de que la magia negra es cuando este señor llega allí y vamos, le cortan el cuello por el gusto, ¿entiendes? Entonces decir que existe la magia negra, que si ella ha bajado tantos kilos y que si yo cuánto, o sea, es para mí es totalmente diferente. Lo que es la magia negra aquí y en mi país es totalmente diferente. Bueno, vamos a hacer una última intentona con estos señores que no creen lo que esta noche nos han contado aquí. Y lo vamos a hacer con Layos. Layos, usted todavía no ha tenido oportunidad de intervenir en el debate, parece que le han quitado la palabra, así que se la vamos a dar ahora con toda tranquilidad. Usted ha tenido una experiencia con el diablo muy seria, muy cercana, porque... ¿Cómo empezó? Yo quisiera que usted empezara por el principio. ¿Cuándo empezó, sobre todo? Bueno, exactamente, no sé si era una experiencia que se pueda derivar que fuera el diablo, ¿no? Lo que sí es cierto es que cuando yo notaba esta sensación, bueno, era una especie de... como si algo me tocara, pues, la espalda o el brazo o cualquier parte del cuerpo, ¿no? Usted notaba que le tocaba. Efectivamente. No de una forma obscena, no era una forma agresiva, ni tan siquiera tampoco se puede decir que malintencionada. Simplemente, es más, no causaba ni ningún tipo de miedo ni de tal, ¿no? Yo puse en conocimiento de, precisamente en un seminario, Molinovo, en Vitoria. ¿Usted era seminarista entonces? Era seminarista. De lo que me estaba pasando, porque yo no le daba significado, no lo entendía. Bien, la respuesta fue que yo cuando tuviera esa sensación, pues que me presionara, ¿no? Esa fue la contestación que me dieron. Y posteriormente, pues fueron varias veces las que me pasó y tal, y presionándome desaparecía instantáneamente, ¿no? Eso lo fui a, en otras ocasiones le perdí el miedo y... incluso dejé pasar tiempo para ver qué pasaba, ¿no? Hasta dónde podía llegar aquello, ¿no? Lo cierto es que nunca pasó de aquello. No me dio a entender que fuera el diablo. No sé si se puede relacionar directamente con el diablo o no. Pudo ser perfectamente otra energía, otro no lo sé. ¿Otra entidad, por ejemplo? ¿Otra entidad, por ejemplo? Por ejemplo. Layos, pero usted sí que ha visto... Sí, yo he visto detalles bastante importantes referente al diablo. ¿Cómo es? ¿Es como nos lo imaginamos, con cuernos, con rabo? No, yo no he tenido el trato directo con él, ni lo he visto nunca en ningún sitio, ¿no? Pero sí tengo conocimiento, por lo que he dedicado el tiempo que he dedicado a estudiar sobre él y tal, de que, bueno, de que eso de que el diablo se presenta como una persona, o sea, vamos a ver, como normalmente suelen ponerlo como una cabra, y solamente es uno, por lo visto solo es uno el que se presenta de esa manera, ¿no? Hay diferentes. Es Belcebú, nada más, por lo visto. Según, yo hablo basado en los rituales que se hacen para invocar al demonio. Me cuesta trabajo pensar o creer que el diablo pueda, respeto las opiniones tanto de este lado como de aquel. Yo creo en el diablo porque soy creyente, lógicamente. Me cuesta mucho trabajo que el creer que el diablo se apodere de una persona. Aquí hay un señor que por lo visto parece ser que ha estado poseído por el diablo. Yo no lo voy a poner en duda, pero me cuesta bastante trabajo pensar que el diablo en sí tenga ese tipo de reacción, ¿no? Cuando el diablo hay que atraer, o sea, hacer un pacto con el diablo, lo primero que hay que hacer es obligarle a que se presente. El diablo no se presenta voluntariamente, nunca jamás, ¿no? Casi casi es una lucha con él, ¿no? Hay que llamarlo. Hay que llamarlo, sí, hay que llamarlo, y casi siempre para pedirle algún favor a cambio, lógicamente. Usted, por ejemplo, con esa experiencia que nos ha contado, que no está muy seguro de si fue una posesión del diablo o no, en la que notaba que le tocaban, ¿usted es consciente de haber, de alguna forma, invocado al diablo? No, en absoluto. No. Entonces, hubo... ¿por qué se produjo aquello? No lo sé. Simplemente, yo tampoco lo relacioné. Simplemente a mi confesor le dije lo que me pasaba y me dijo que me presionara cada vez que tuviera esa experiencia, y automáticamente, cuando a mí me pasaba algo así, yo me hacía la señal de la cruz y desaparecía, pero de una manera, además, instantánea, ¿no? Es más, yo no sé si llegué a relacionarlo alguna vez. Después sí he tenido mucho tiempo que me ha llamado la atención, lo he hecho siempre por curiosidad y porque me ha gustado, y entonces sí sé positivamente, yo creo en el diablo, Repito, creo porque soy creyente, porque lo mismo que ¿por creo qué deben en Dios, creer ellos en el diablo? No lo sé, no lo sé, quizá porque no hayan tomado un, ¿pero por qué las deben medidas hacerlo? ¿Por qué cree usted que ellos deberían creer en el diablo de la misma forma? No, yo no creo que ellos deban creer. ¿Pero cuáles son los motivos que deberían tener para creer? ¿Usted tiene pues los suyos? Quizá profundizar más en el tema, ¿no? Porque si por el diablo, me imagino, yo es una opinión particular, vamos a ver. Si yo quiero saber si hay algo, tengo que indagar. Primero tengo que indagar fehacientemente sobre ello. Aquí hay un señor que es físico, que lo conocemos, al señor Campillo, le he visto un debate y tal, pero yo sí le puedo asegurar una cosa, vamos a ver. Hay rituales de magia que no todo, como dice la señorita, no todo el mundo puede practicar, porque para practicar un ritual de magia negra, primero hay que tener preestablecido ya un pacto con el diablo, si no es imposible. No, o sea, quiero decir, una persona, por muy ilustrada que esté, ¿no?, en el tema, por muchos estudios que tenga, puede hacer barbaridades de tipo de molestar o intentar hacer daño a otra persona, pero nunca, nunca podrá hacer un ritual de magia negra en la cual se conlleve una víctima, porque simplemente por sí mismo perdone, no puede. Perdone, yo que estoy metida en magias y mucho, y magia blanca, con unos simples muñequitos, mire lo que le digo, de unión, de pareja, sí, usted no, puede bloquear el subconsciente de un ser humano. Sí, tanto señora como señor. Claro, yo estoy diciendo que sí se puede en ese sentido, pero no se va más allá de una muerte. O sea, yo puedo intentar provocar el daño en una persona, creo, en el mal de ojo. Bloquear el subconsciente de una persona es algo grave, ¿eh? Ya, pero lo que pasa es que él no dice que aquí, o sea, yo también pienso de la persona que digo, no es que aquí no se aplica la magia negra, sí. Se aplica, sí, nena, claro, se aplica. Pero es que cuando yo, o sea, lo ritual que viví, en magia negra en mi país, no en Santo Domingo, sino en Haití, ver lo que es un ritual de magia negra y ver aquí, es que a mí me parece como decir, no está la magia negra de aquí. Sí, veo, porque no en tu país existe. Cariño, pero es que en su país existe la creencia. Y a mí me va de gente así diciéndome, oye, que tengo un demonio que me han echado una magia negra y esto. Yo le digo, no, porque en verdad no lo tiene. Si a una gente se le echa una magia negra, lo que es una magia negra, o se muere o le pasa algo. Yo te puedo contar de muchos casos, ¿entiendes? Pero aquí yo sé que en San Sebastián hay muchos cubanos ya, de tu país. Sí, hombre, pero es que son cubanos que vienen aquí a sacarle pasta a la gente. A mí me gustaría que Alberto me diga qué opina de lo que nos ha contado Layos. ¿Cree, por ejemplo, usted que el hecho de haber estado en un seminario ha podido influir en que él pensara o identificara todo eso con el demonio, por ejemplo? Ha podido influir mucho porque en los seminarios, efectivamente, la Iglesia no es imparcial en este tema del diablo. No, en absoluto. Pero no es imparcial porque ha inventado la figura del diablo para justificar la figura de Jesucristo. Repito, no lo ha inventado. Existe. Es que sin que diablo, no quiera creer, que no crea. Es que si no hubiera diablo, no habría Jesucristo, que ha venido a luchar contra él, según ustedes, ¿no? Hombre, Jesucristo viene mucho después que el diablo. Si el diablo es un ángel pecador. Ya, pero vino a luchar contra él. Si no hubiera diablo, pero no me repitan que la Iglesia inventa. La Iglesia no inventa nada. Ya, pero la Iglesia estudia la Biblia y enseña lo que dice la Biblia. No inventa nada. Diga usted otra cosa, pero no que la Iglesia inventa el diablo. Pues voy a decir otra cosa. Mire, durante siglos la Iglesia se ha aprovechado de la figura del diablo. Antes mi compañero decía que durante muchos años nos han tenido aterrorizados a través de la figura del diablo, con los tormentos del infierno, etcétera, para conservar el poder. A través del sacramento. Otra vez. Oye, es que cada palabra tiene que ser una cosa a la Iglesia. Una cosa detrás de otra. La Iglesia enseña unas verdades. Que usted no quiere creer, no crea. Ya, pero yo estoy analizando. Que la Iglesia engaña. Estoy analizando un hecho. La Iglesia enseña lo que dice la Biblia. Tranquilo, pero ¿cómo se va a tranquilizar? Tranquilo. Estamos hablando del diablo. No critiquemos a la Iglesia, no, por Dios. Es que, por favor. Efectivamente, la figura del diablo es fundamental en la Iglesia. Y de ahí, claro que es fundamental. Es la primera que lo ha combatido. Es la primera que lo ha combatido. Claro. Estoy haciendo un análisis histórico de lo que ha ocurrido. Si entramos en la Inquisición, con rezos, durante 600 años, bendita, la Iglesia ha atormentado, ha aterrorizado a toda Europa y especialmente a España y a algún país de América como México y Perú durante 600 años con la excusa de que los condenados tenían relaciones con el diablo. O sea, usted llama aterrorizar, avisar de una verdad. Exacto. Eso no es aterrorizar, no. Es hacer un favor. Y a los que queman, si existe una verdad, avisa. O sea, durante 600 años han estado haciendo favores, seguramente con buena intención. Eso es lo que pasa con los fanatismos, que encima creen que lo hacen por nuestro bien. Nos van a salvar el alma. Desde luego el alma no sé si lo salvarán, pero los cuerpos los dejaron hechos papilla. Tampoco es verdad, bueno, eso. Esto que tampoco es verdad, hombre. Dirían, las personas fanáticas tendrían que ir a la consulta de este señor. No, yo quisiera decir una cosa levemente. Y yo también. Yo creo que, dado la existencia de las cosas catastróficas que pasan en el mundo, por ejemplo, las erupciones volcánicas, los terremotos, el mal que nos sucede, el morirse, toda esa serie de cosas que son desagradables y malas, en el caso de tener un Dios único, hay el problema de decir eso lo hace porque lo permite o no lo hace. Hay unas religiones, y una de las ya bastante evolucionada, en que se dice que hay dos poderes, uno bueno y uno malo. Bueno, de tal manera que con uno bueno y uno malo, y las hay en muchísimas religiones no monoteístas, hay eso. Entonces el maniqueísmo, que fue una variante muy deformada del cristianismo en el siglo III, Mani fue un hombre que fue torturado, muerto, fue un héroe, fue considerado como un mártir. Bueno, esa idea de que hace falta para explicar el mundo, sobre todo el mal del mundo, una fuente de mal que no sea Dios, es lo que sirve en esas religiones para explicar el mal. Entonces, el demonio en las religiones monoteístas, Islam, Judea, el judaísmo y el cristianismo, aparece una figura secundaria, ángel condenado, ángel rebelde, rebelde como es rebelde el hombre cuando peca, porque quiere ser igual que Dios, que es lo que le dice la serpiente, según el texto del Génesis. Y entonces la aparición del mal, para justificar el mal, si creemos que hay Dios, tenemos que creer, y por eso yo creo que usted está en lo justo y en lo exacto del creyente, si cree en Dios, tiene que creer en el diablo. Pero como yo no creo en Dios, tampoco creo en el diablo, y no nos pasa nada. Así es. Estamos bueno, pues así, no ¿de acuerdo? Si no cree en Dios, no cree en el diablo. Me parece más importante creer en Dios que creer en el diablo. Indudablemente. Si no cree en Dios, ¿cómo va a creer en el diablo? Punto. De niño tuve siempre un susto por el diablo, y muchas veces he vuelto a recordar al diablo al que había visto en mi infancia incitando a Voltaire. Es una cosa fascinante. Se veía a Voltaire, si lo puede coger la cámara, tirando con una soga de la cúpula del Vaticano. Y el diablo detrás, con cuernos y rabo, incitándole. Por cierto, que el diablo que tengo aquí está muy raspado. Debe ser que un alma caritativa intentó asesinarle. Y en un segundo leo. Dice, Voltaire fue uno de los impíos. Fíjense qué enseñanzas lanzó la Iglesia para profundas, serias sobre todo, ¿no? Voltaire fue uno de los impíos que más odiaron a Jesucristo y se propuso nada menos que destruir la obra de Jesús, esto es, la Iglesia. Contestando a esas burdas y necias amenazas, una revista ilustrada publicó esta caricatura. En el centro, el templo del Vaticano con su elevadísima cúpula. A la izquierda, una cadena que colgaba de la cúpula y casi llegaba al suelo, y Voltaire tirando de ella con todas sus fuerzas y sudando por cada pelo una gota. A la derecha, un demonio con largos cuernos y un rabo más largo, riéndose a carcajadas. Debajo de Voltaire, esta leyenda. Destruiré la obra infame de Jesucristo. Debajo del demonio, tira tonto, tira como fuerza. Yo llevo ya 19 siglos tirando de esa cadena y en ello me ayudan millones de demonios y de impíos y a pesar de todo no he logrado nada. ¿Y crees tú, tonto más que tonto, que vas a derribar ese templo? Estas eran las enseñanzas de mi infancia. Bueno, pues este es el demonio, este es el demonio de mi infancia. Bueno. Desde luego es un demonio ridículo. Vale. Y unas enseñanzas. ¿Se puede contestar? Ya está, sí. ya está bien. Conteste, padre. Ahora contesto. Y digo, prescindo del buen gusto o mal gusto de la historieta, que Voltaire fue un blasfemo, eso es la historia. Eso es la historia. Que Voltaire quería acabar con la infame, eso es la historia. Eso no es inventar nada. Que pongan el dibujito con el demonio, con el pincho y los cuernos. Ya sabemos que el demonio ni tiene pincho, ni tiene cuerno, ni tiene rabo. Si es un espíritu. ¿Cómo va a tener cuernos si es un espíritu? Ahora, lo tenemos que pintar de alguna manera. ¿Cómo pintas un espíritu malo? Con cuernos y con rabo. Pero el demonio es un espíritu. Ni tiene cuerno, ni tiene rabo. Ahora, cuando se presenta, pues se tiene que presentar de alguna manera. De manera que el dibujito con el demonio pinchando a Voltaire, pues será de buen gusto o de mal gusto. Pero la historia dice que Voltaire fue un blasfemo que luchó todo lo que pudo contra la Iglesia. De manera que no ridiculecemos un hecho histórico. Eso será el dibujito de lo curioso, gusto, lo curioso gusto. Es que prescindo pero eso es un hecho histórico. De que no nos burlemos de una cosa que fue verdad. Lo curioso Voltaire es que atacó a la iglesia y no pudo con ella. Porque Voltaire está en la tumba y la iglesia sigue en pie. Y digo de paso, muchos años. Todo el que hoy ataca a la iglesia irá a la tumba y la iglesia quedará en pie hasta el fin del mundo. Sí, porque Cristo Dios se lo ha prometido. Claro. De manera que es inútil luchar contra la iglesia. Bueno, señores. Pues, de momento, hasta aquí hemos llegado.